monte arriba cara al viento, buscando reposo y calma, iba yo muy contento dándole descanso al alma. Cuando a lo alto llegué, y al dar la vuelta a la cima, un rebaño me encontré que se me venía encima. Avanzaban las parejas marchando al paso tranquila, y venían las ovejas al compás de las esquilas, y a los últimos reflejos de los rayos vespertinos las vi perderse a lo lejos por los ásperos caminos. Tras de ellas, lentamente, dando al aire una canción y sacando indiferente su mendrugo del zurrón, venía el pastor. Un niño, un imberbe zagalejo que me inspiró ese cariño que es tan súbito en un viejo. «Hola, amigo, ¿tú eres el pastor?» «Sí, señor. ¿Y qué se ofrece?» «¿Tienes padres?» «No, señor. ¿Y cuántos años tienes?» 13. ¿Y cuánto ganas, amigo?» «Un duro. ¿Cada día?» «Anda, maño. ¿Un duro al mes?» «Que no. Digo, un duro al año». Yo dejé que se alejara. En el monte me senté y avergonzado la cara en las manos oculté. Pasaron por mi memoria templos, palacios y reyes, los aplausos y la gloria, los discursos y las leyes, los millones del banquero, fiestas de potentado, réditos del usurero, ladrones en despoblado, fortunas mal heredadas en el tapete verde perdidas, cortesanas celebradas de ricas galas prendidas, los que del vicio se ufanan, tanta gloria, tanta fama, tanto daño, y en tanto hay seres que ganan un duro al año. ¡Un duro! ¡Oh, Dios! ¿Cuántas veces lo habré gastado yo en miles de pequeñeces que mi gusto me pidió? En comer sin tener hambre, en beber sin tener ganas, en caprichos, en favores, en vanidades humanas, en guantes, coches y flores, en un rato de placer, en un libro sin valor, en apostar, en beber, en humo, en un buen olor. Y ese duro que se olvida en cuanto correr se deja, es un año de la vida de ese niño que se aleja. Y vi que somos peores todos los seres humanos, unos falsos soñadores, otros falsos puritanos, ya ateos, ya creyentes, todos en el daño iguales, resolviendo diligente grandes problemas sociales. Y hay seres a esa edad que ignora su propio engaño, deben a la humanidad un duro al año. No. Mientras que en el frío enero, en una espantosa noche, mi prójimo por dinero me lleva a mi casa en coche, mientras que la mina oscura saque el carbón tanta gente, pasando tanta amargura para que yo me caliente, mientras que la alegre fiesta salga yo, que siento y creo, y al pobre que me molesta le mando airado a paseo, mientras derroche la moda, así sea pobre o rico, mil duros en una boda, mil, el entierro del rico, y hasta que el sol desigual sea mandando al hombre sus rayos, y haya niños con librea que me sirvan de lacayos, ni creo en leyes humanas, ni en el que las bombas tira. Mentira, todo mentira, palabras, palabras vanas, no hay a las penas consuelo, sufrir y siempre sufrir, el Cristo se fue a los cielos, pero volverá a venir, y su reino será de espanto, y sus leyes muy diferentes, y ahí se ha de ver el llanto, y el rechinar de los dientes, y subirá hasta mil codos de nuevo un alto diluvio, y en él moriremos todos, y más alto que el Vesubio, nos ha de ver impasible, ese niño, ese pastor, ya convertido en terrible alga exterminador, que gritará desde su alto escaño: yo soy aquel que gana un duro al año. Asimismo me decía en la cumbre de aquel monte, cuando el sol se escondía por el rojizo horizonte. A lo lejos se ocultaban lentamente las aldeas, en la ciudad humeaban las febriles chimeneas. Allí viven reunidos miles de seres humanos, allí rezan compungidos los que se llaman cristianos, y entre en ruido y movimiento de las necias vanidades, resimen trinticurento de las necias vanidades, allá, perdido, en la plana, cantando tras su rebaño, iba aquel pastor que ganaba un duro al año.